En El Salvador. Un reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ha revelado una preocupante realidad en El Salvador. Según dicho informe, durante el año 2022 se registró un promedio alarmante de casi 10 niñas menores de 14 años embarazadas por semana en el país. Estos datos, por supuesto, que son motivo de profunda inquietud porque evidencian una clara vulneración a los derechos humanos de estas niñas, quienes se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo como personas. Desde YSUCA en El Salvador, la información. Saludos Latinoamérica y el Caribe. El Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó el mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2023. De acuerdo con los datos, desde 2015 a la fecha, se reporta en El Salvador una baja en la tasa de embarazos en la niñez y adolescencia del 50%. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas. En el mismo periodo, desde 2015 al 2022, se reportaron 133.853 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 6.130 fueron en niñas menores de 14 años. El Ministerio de Salud registró solo en 2022 10.352 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 496 se registraron en niñas menores de 14 años, es decir, casi 10 niñas menores de 14 años por semana. Los datos siguen siendo altos, señala Neus Bernabeu, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Las buenas noticias es que el problema del embarazo en adolescente va en descenso, se ha reducido más de la mitad en los últimos 8 años y actualmente estamos hablando de alrededor de 10.000 niñas embarazadas, concretamente 10.352 niñas adolescentes embarazadas, y eso estamos hablando de 28 niñas y adolescentes por día. Esto hace unos años, en 2015, era el doble. Estábamos hablando de 68 niñas y adolescentes embarazadas al día. Los 10 municipios con la tasa más alta de embarazos en El Salvador en 2022 fueron Caluco, Nahuilingo, Tacuba, San Antonio del Monte, Acajutlas, San Francisco Menéndez, Guaymango, San Jorge y San Luis La Herradura. Lo que el mapa también nos permite ver es que ocurre eso más abajo en el territorio, que ocurre por zonas geográficas y que ocurre por municipios. Y aquí estamos hablando de municipios que durante los 8 años han mantenido tasas por encima de ese 10, ¿no?, de la tasa nacional de manera recurrente. El informe del fondo destaca algunas consecuencias del embarazo adolescente: mayor riesgo obstétrico en niñas y adolescentes y riesgo para su salud o la de sus hijos. 6.5% de los nacimientos de madres adolescentes fueron prematuros. Desde Radio YSUCA en El Salvador, informó Edgar Frank.